Sí, fuimos con mi hija el jueves de la semana pasada y nos recibió él. Nosotros habíamos pedido una audiencia con el gobernador Scioli, y nos derivó para hablar con el ministro Casal. Gracias a Marcelo Clausel, que accionó él para que esto se haga posible, nos reunimos el jueves por la mañana. Sergio, yo no tuve oportunidad de hablar con vos en otras oportunidades, por lo menos así al aire. ¿Qué es lo que sentís vos? ¿Qué es lo que te ha pasado en este tiempo de aquel terrible día hasta ahora? La verdad la vida nos cambió completamente, tanto a mí como a toda mi familia y a mis hijos, ¿no? Desde ese momento empezamos la lucha para saber quién fue el que hizo esto y no vamos a parar hasta que el autor del crimen de mi señora esté preso. ¿Te sentiste mal? ¿Lo viste como algo lógico en algún momento cuando hasta se llegó a dudar de tu persona, Sergio? Siempre que pasa un hecho así, el primero al cual se debe investigar es a los más cercanos, y en este caso era yo, ¿no? Por supuesto. Pero una cosa es investigar y otra cosa es ensuciar, ¿no? Sí, por supuesto que me sentí mal, tanto yo como mis hijos y toda mi familia, pero bueno, esto no nos va a detener para llegar hasta el final de esto. Han tenido y tienen el apoyo de gran parte de la comunidad que se ha manifestado en cada una de las movilizaciones. Supongo que esto reivindica y gratifica un poco, ¿no? Sí, nos da mucha fuerza y de hecho mucha gente cuando me lo encuentra en la calle y me saluda y todos me desean lo mejor, tanto para mí como para mis hijos, ¿no? Y que no bajemos los brazos. Sergio, ¿qué es lo que sentís vos con respecto a la causa? De acuerdo, no te pido que me des los detalles que no puedas, si hay detalles que me lo puedes dar, sí, por supuesto, brindámelos, pero no te pido que me des detalles que no puedas brindar, pero sentís que se está avanzando. Yo, mirándolo desde afuera y de lo que uno se puede enterar, le generan muchísimas dudas, da la sensación de que ha habido un montón de manoseo en la causa, de que esto termina cayendo en saco roto, ¿no? Exactamente, sí, hubo mucho manoseo desde un primer momento, hubo muchas irregularidades, cuando pedimos el cambio de la fiscalía pensamos de que esto iba a ser diferente y realmente no fue así. Seguimos por el mismo camino y el jueves pasado teníamos una reunión con el juez y el fiscal Romero porque habíamos pedido la recusación y el fiscal tampoco se presentó. Cuatro veces fui a La Plata a la fiscalía y tampoco me atendió, ni a mí ni a mis abogados. Realmente por parte de la fiscalía el compromiso que habían asumido cuando vinieron a Casa Lavillo realmente no fue tal. No así el juez, que entiende en la causa que siempre ha estado y en él es en el que confiamos, ¿no? Yo la verdad es que, ¿y qué le dice el juez del fiscal, Sergio? Porque no entiendo que un fiscal en una causa así no los atienda después de haber ido o intentar cuatro veces de reunirse con él. Sí, ahora está en manos de él la decisión de la recusación, ¿no es cierto? Y por eso es que también fuimos a ver al juez Casal para que accione en este sentido, ¿no? Te hago una pregunta, respondeme lo que puedas, Sergio. Sí. ¿Hubo avances, hubo alguna otra línea de investigación que les permita a ustedes o que les dé alguna luz de esperanza con respecto a la resolución del hecho? Nosotros, con el estudio de abogados de Ferré y Bacarini, estamos siguiendo dos hipótesis. una más avanzada que la otra, y bueno, en eso estamos investigando. También te quiero decir que Mariano Acosta, que es uno de los integrantes del gabinete de homicidio de la DDI, ellos sí están trabajando y han avanzado en el tema. Lo que pasa que el que tiene que traccionar y investigar es la fiscalía, y ahí es donde está el problema, ¿no? Y claro, porque es la encargada de incorporar todas las pruebas en la causa. Claro, exactamente. El homicidio se está investigando y está llevando a cabo varias tareas, pero si la fiscalía no se pone a trabajar realmente como lo tiene que hacer, tanto en la causa de la investigación del homicidio como en la investigación de la investigación, ¿no? Porque hubo varias irregularidades y no ha movido una foja. Sergio, ¿ustedes tienen confianza en que el caso se puede resolver o están medio desanimados? Estamos trabajando para hacer lo imposible para que eso suceda. El tema es que hay muchas trabas en el camino y no hay una convicción por esclarecerlo, y entonces es como que estás remando en contra de la corriente, pero no nos vamos a cansar ni vamos a bajar los brazos y vamos a ir peleando hasta que el asesino esté preso. Sergio, sabemos que fue dificilísimo para vos, para tu familia, además de por el hecho en sí, por todo el entorno que incluyó, la repercusión que tuvo el caso también, que eso complica más aún el poder de a poco, no digo retomar la vida normal, pero sí retomar un sendero, por lo menos de algo de cotidianeidad. Ahora van logrando con vos, con tus hijos, poder retomar esta cotidianeidad que hace a la familia. Sí, es muy difícil, tenemos muchos vaivenes, tanto mío como de los nenes, pero bueno, vamos tratando de hacemos lo que podemos en realidad, y bueno, con la ayuda del colegio donde van mis hijos, que tanto los directivos como los profesores, los maestros, en caso de Ailén que va a la primaria y Lucianita que va al jardín, realmente nos han ayudado muchísimo. Ellos, en las crisis que han tenido en el colegio, lo han contenido mucho, y bueno, realmente estoy muy, muy agradecido con el colegio de ellos. Sergio, yo te agradezco muchísimo este contacto. Sabemos que es muy difícil para ustedes. Estamos a disposición para lo que necesiten, en lo que podamos dar una mano, por supuesto que lo vamos a hacer, y ya que está en este sentido, vamos, y te consulto, este sábado hay una nueva marcha. El sábado a las 3 de la tarde en la plaza principal, una nueva marcha, y por lo menos para que el tema no salga de estar a la luz, ¿no? De que nadie se olvide del caso y que sepan que estamos luchando para que se esclarezca. Sergio, yo te agradezco muchísimo. Lo único que te voy a pedir es que si en algún momento surge alguna novedad concreta, nos avises, nos informes para poder retransmitírsela a la comunidad, porque hay muchísima gente de Saladillo que con muy buena leche, lo digo así porque creo que así hay que decirlo, con muy buena leche sigue el caso, está preocupada y quiere saber qué pasó. Entonces, nada más te pido ese compromiso, que cuando tenga alguna novedad que se pueda informar, nos las estés informando, no solo nosotros como medios, sino el resto de los medios también, para que la comunidad sepa si hubo algún avance en la causa. Por el resto, te agradezco nuevamente el contacto y nos ponemos como medio a disposición para lo que vos y toda tu familia necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, muchas gracias a vos, y sí, cuando tengamos algo concreto y que se pueda decir y que no entorpezca el avance, ¿no? Por supuesto, te lo voy a estar diciendo, por supuesto que sí. Sergio, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta chao, luego. Nacho. Hasta luego. Sergio Rachid, el marido de Marisol, con quien dialogábamos.